Corsica, modulez votre fréquence. Pájaros del mismo árbol. Las flores caen sobre las sombras, pero en sus ramas la jacaranda sostiene más. Gracias a tu cuerpo doy por la-da-da-da-da. gracias a tus brazos voy por haberme alcanzado. Tuve que alejarme para llegar. Gracias a tus manos doy por haberme aguantado. Tuve que quemarme para llegar. Bienvenido, bienvenida, esto es Córsica, modulando tu frecuencia como cada semana. Comenzamos con algo de Siddhartha y posteriormente Laza de Cela, una estupenda canción llamada Pa' llegar a tu lado. Y en el inter unos versos corridos, o unos versos canalizados, porque no los considero ni siquiera míos, puesto que me llegaron al tocar con las manos una jacaranda a la que le tengo especial cariño. Vamos con más música. Tiredness fuels empty thoughts. Find myself disposed. Brightness fuels empty space. In search of inspiration, harder now with higher speed, washing in. My Eskimo friend. to my Eskimo friend when I'm down, down, down. Rain it away, muddy roads, find myself exposed, tapping doors, but irritate in search of destination. Washing down on top. Es posible que últimamente hayas sentido que para avanzar espiritualmente tuvieras que dejar atrás todo lo que te resulta familiar, cómodo y a salvo. En el pasado, cuando el nivel de conciencia de nuestro plano terrestre era más bajo, eso pudo haber sido cierto, pero no hoy, no en este momento. Sí, habrá personas que se alejarán de nuestra existencia porque simplemente eligen no crecer, pero no dejes que eso te detenga. Nos manifestamos aquí en este tiempo y en este lugar para ayudar a elevar la vibración de la humanidad. Por favor, no demos la espalda a ese trabajo. No quedaremos solos ni abandonados porque haya una multitud haciendo lo mismo. Este momento, este ahora, es lo más importante que ha sucedido jamás y somos necesarios. Oh, hearts, love you for the way you look. I treat you like a picture book that they read and give away. Oh, hearts, don't love you for the clothes you wear. Treat you like a stupid pair of old shoes. Oh, hearts, they love you for the way you are. They put your soul into a jar to keep the love it pure. But you can't do what hearts do when they love. What will you? You can't do what hearts do when they love. How you? We'll be right back. Vamos al amor y hagamos magia. El universo está a nuestro favor. Buen tiempo y buena estrella. Cualquier excusa, cualquier error.